nos avisa la producción, estamos nuevamente en comunicación con Leo. No, Nacho, en esta oportunidad. Nacho. Juan Ignacio Encardona, ¿cómo estás? Desde el tercer congreso del Foro de Periodismo Argentino. Y justamente estamos acá, a mi lado está el presidente del Foro de Periodismo Argentino, Gabriel Michi, que, bueno, le estamos pidiendo a ver que nos cuente los objetivos y hasta ahora el balance que están haciendo de este congreso, uno de los más importantes a nivel nacional. Lo dejo en comunicación con él y después háganle dos preguntitas que tiene solo 5 o 10 minutitos. Bueno. Hasta luego. Hola. Gabriel. Sí. ¿Qué tal? Nicolás Calvo y Laura Arizuela te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás y Laura? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos. No, me gustaría que me cuentes por qué decidieron o cómo se decidió la temática de este congreso. En principio porque el tema de los desafíos que nosotros enfrentamos como periodistas día a día, todo lo que se ha producido con la revolución digital, es algo que nos atraviesa en cada momento, es algo que hace a las preocupaciones cotidianas de los periodistas. Y bueno, frente a estos desafíos, la idea era debatir, analizar qué estaba pasando a nivel mundial, qué procesos se estaban dando y cómo los periodistas nos tenemos que preparar para poder seguir haciendo de la mejor manera posible nuestro trabajo. Claro. ¿Qué opina acerca de las predicciones apocalípticas sobre el diario de papel? Yo creo que es un proceso que puede llevar mucho tiempo. Recién venimos de una mesa donde justamente se planteaba el tema de que, bueno, hay un tema vegetativo, si se quiere, que los lectores de hoy, de los diarios, bueno, van a envejecer y que el público que hoy por hoy es el potencial público de medios en el mañana son la generación que consumió y nació con el uso de internet, y entonces eso va a cambiar mucho la cantidad de público que se va a acercar a los medios de comunicación a través de internet. Yo igual creo que me parece que los pronósticos apocalípticos son un poco exagerados, muchas veces terminan siendo una excusa a veces de las empresas periodísticas para ajustar pero sí creo que, en definitiva, que hay que pensar de qué manera se puede hacer para que ambos procesos o ambos tipos de soportes, tanto el de todo lo que tiene que ver con lo virtual, con internet, como la gráfica, pueden coexistir y pueden buscar fuentes en común, ¿no? Estamos en comunicación con Gabriel Michi, presidente del Foro de Periodismo Argentino, justamente desde el tercer congreso. ¿Cuáles son los desafíos en términos de calidad y credibilidad de los productos periodísticos en internet y también de lo que tiene que ver con los blogs? Bueno, en principio me parece que todavía hay un proceso que, los medios gráficos están por delante todavía que con respecto al tema de la credibilidad de la información que dan, ¿no? En el tema de los blogs, me parece que todavía no han logrado salir de ciertos nichos de consumo que están creciendo, ¿no? Pero que siguen siendo nichos muy reducidos y como justamente Internet es libre y existe esta posibilidad de subir cualquier tipo de información o cualquier tipo de dato, por más que sea cierto o no, todavía no tienen el grado de que tienen los medios digitales, los medios gráficos tradicionales, ¿no? Entonces es un proceso que para los medios digitales va a implicar encontrar caminos que sirvan para acercarse más a ciertos valores tradicionales del periodismo en cuanto a la corroboración de fuentes, la multiplicidad de fuentes, la posibilidad de que cada dato sea chequeado lo suficiente como se hacía o se hace tradicionalmente en el periodismo gráfico. Gabriel Michi, muchas gracias por estos minutos y bueno, mucha suerte con lo que resta del congreso. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Nacho. Quedamos a disposición para otra eventual salida. Si te parece, después de la tanda nos contás un poco una de las charlas que cubriste. Dale, le voy a contar sobre lo que se habló sobre la formación de los futuros periodistas en la era digital. Bueno, estamos en comunicación ahora en unos minutos entonces. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Pasaba entonces Juan Ignacio Incardona desde el móvil, también allí está Camila Bonetti, y Leandro, bueno, no, nos puso en comunicación con Gabriel Michi, presidente del Foro de Periodismo Argentino, haciendo un poco algunas reflexiones sobre la temática general de este congreso. Sí, sí, sí, la verdad muy constructivo, me parece muy interesante todo lo que dijo. Me da ganas de estar ahí. Sí. ¿No? Está bueno que haya un espacio de debate, ¿no? En estas cosas, que puedan estar apocalípticos, integrados, de un lado, del otro, los que están en el medio, pero que se debata el tema porque hace a nuestra realidad como periodistas y, obvio, por supuesto, desde nuestra función social, tenemos que debatir nuestras cosas. Esta es, en general, siempre la propuesta de este programa. Y bueno, saludamos la organización de este tipo de eventos. Totalmente. 13:31, nos vamos a la segunda tanda de nuestro programa y enseguida volvemos en La Cocina del Periodismo.